más servicios, más eficacia, clientes satisfechos. En SAGE desarrollamos soluciones de gestión para ayudar a las empresas a superar sus retos y alcanzar sus aspiraciones empresariales. Visita la web actitud.sage.es o llama gratis al 900-878-902. Actitud SAGE para crecer juntos. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Lo primero de todo, agradecerles una semana más todo su apoyo. Las descargas no hacen más que subir semana tras semana y sus muestras de cariño, así como peticiones de temas para que tratemos en el programa, lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Nunca me cansaré de decir que ustedes son nuestro verdadero motor y sin la audiencia nada tendría sentido. Ágora sin todos ustedes no sería nada. Así que les estamos eternamente agradecidos por estar con nosotros, por entrar en este Ágora y acompañarnos cada semana. Esta familia de locos por la historia no hace más que crecer y nos sentimos muy afortunados por ello. Con total sinceridad, mil gracias por estar ahí. Hoy celebramos nuestra asamblea número 84 y está cargada de contenidos. Son los siguientes. Nuestro primer asunto nos llevará hasta la antigüedad. Conoceremos la historia de Grecia, entre otras cosas, a través de sus mitos y su cultura material. En unos instantes recibimos a Óscar Martínez, que acaba de publicar un fantástico trabajo al respecto. Además, deben estar atentos porque vamos a regalar un ejemplar de su obra. A lo largo de la entrevista diremos la pregunta que tienen que contestar si se quieren ganar un ejemplar del que ya les hemos anunciado. Y en segundo lugar, charlaremos con Sira Lacasa, la arqueóloga de Ágora, que nos ilustrará sobre la arqueología en China. Tendrán la oportunidad de conocer algo más sobre los famosos guerreros de Xi'an. También haremos una visita a un lugar que uno de ustedes nos pidió que tratásemos en el programa. Iremos hasta Torreparedones, que ha tenido un gran número de ocupaciones por diversos pueblos separados en el tiempo. Conoceremos todos los detalles de la mano del arqueólogo responsable José Antonio Morena. Y por si esto fuera poco, nueva entrega de Historia de las Cosas. Hoy Gemma nos hablará de inventos casuales. También nuestras secciones habituales, noticias de actualidad, efemérides históricas y crítica de libros. Si quieren escribirnos, dos correos electrónicos antes de comenzar con esta asamblea, lo recordamos, agora@capitalradio.es y un segundo correo, contacto@agorahistoria.com. Las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma, donde iremos subiendo fotos y material complementario de las entrevistas. Y sin más dilación, nos adentramos en el Ágora y damos por comenzada esta asamblea número 84. El equipo de Ágora, en la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Este mes en Despertaferro, historia moderna, la independencia de Estados Unidos. Libertad o muerte, santo y seña de la inesperada victoria del general Washington en Trenton. La declaración de independencia, las decisivas campañas de Nueva York y Nueva Jersey en 1776. Y todos los detalles de los primeros años de la guerra de la independencia de las 13 colonias en el nuevo número de Despertaferro Moderna. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Les propongo en los siguientes minutos un viaje fantástico, uno de esos puntos importantes históricamente hablando que marcaron lo que somos y cómo vivimos, sobre todo en la zona mediterránea. Les invito, como les digo, a que nos acompañen a la parte oriental del Mediterráneo y conozcan algo más de su historia, de sus mitos. Tenemos a Óscar Martínez García, él es doctor en filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid y además imparte clases de lengua y literatura griega en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada y acaba de publicar con EDAF Héroes que miran a los ojos de los dioses, la historia de Grecia desde la Edad del Bronce hasta la época clásica. Óscar, bienvenido, muchas gracias por estar en Ágora. Muchas gracias a vosotros. Y además felicitar, como siempre hago, a EDAF. Están haciendo un trabajo formidable con los libros de historia que están publicando. Un libro que recorre la historia de Grecia. La entrevista ya se presenta muy ambiciosa porque hablar en unos minutos de la historia de Grecia. Vamos a ir a lo anecdótico, pero está perfectamente ilustrado. Hay muchísimas fotografías de yacimientos arqueológicos, de esculturas relativas a toda la historia de Grecia y como siempre en esta colección de EDAF está precioso el libro. Pues sí, es un honor participar en esta colección con tantos nombres ilustres y un poco inaugurando esta entrada en el mundo griego. Bueno, en el Mediterráneo, el Egeo, si sus aguas hablasen tendría mucho que contar, tal vez uno de los lugares sobre los que más historia recae. Sin el Mediterráneo y todo lo que ocurrió en torno a él, nada sería igual a como es ahora mismo. Y si hablamos de mar, de agua, y tal y como se refleja en el prólogo, habría que hablar de una de esas míticas historias de Talasa. ¿De dónde viene ese vocablo y a qué hace alusión? Bueno, ese vocablo, Thalassa o Thalata, según pronunciaban los dialectos griegos, pues es una palabra anterior a los griegos. Los griegos cuando llegaron al sur de los Balcanes se encontraron pues con otra gente, con que había otra gente y que utilizaba una serie de términos que, sin embargo, quedaron en su vocabulario. Y este es uno muy, muy emblemático. Ellos cuando llegaron desde el norte y se asomaron a las terrazas del Egeo, vieron una superficie maravillosa a la que la gente que estaba allí les daba el nombre de Thalassa, el mar. ¿Y por qué destacó esta palabra? Porque es una palabra de las primeras que conocieron, pero luego ya pasados los siglos, muchos, muchos siglos, en el momento, uno de los momentos estelares del mundo griego es la expedición de los 10.000 al corazón del Imperio Persa, perdidos entre las montañas, una vez que vieron el mar, no dijeron Pontón, dijeron Thalassa, el viejo nombre del mar que les llevaría a casa. Y además, estamos hablando de este libro que habla de la historia de Grecia. Estáis recién aterrizados, ¿no? Porque habéis estado haciendo un viaje por toda esta zona, ¿no? Sí. Soy miembro de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y organizamos estos viajes arqueológicos interesantes. El año pasado hacemos tres al año. El año pasado estuvimos viendo el Heptaneso y los antiguos oráculos griegos, ¿sí? Interesantísimo, el Epiro, en la región de Epiro, estuvimos en el oráculo de Dodona, y ahora hemos estado viendo todos los yacimientos, la mayoría, quiero decir, en 8 días no nos ha dado tiempo a ver más, pero los yacimientos clásicos de Creta, como pueden ser Noso y Festo, pero también los últimos, Petras, que es maravilloso, magnífico. Tiene incluso vestigios de murallas. Siempre se ha pensado que el poder marino de los cretenses les hacía prescindir de murallas, pero hombre, alguna amenaza sí que verían cuando en ciertos puntos sí que elevaron unos muros. Por cierto, ¿tenéis página web donde la gente puede, bueno, pues si alguien quiere hacer un viaje de este tipo, que no son los viajes habituales turísticos, sino son pues para los oyentes además que tenemos nosotros aquí, que aman la historia, pues seguro que les gusta hacer sí, este sí, tipo de viaje. La página web es secmadrid.org. En todo caso lo ponen en Google y sale. Sí, ¿no? sí, se pone en Google y sale. Y sí, y los socios reciben puntualmente información de todas las actividades que hacemos, ciclos de conferencia, etcétera. Bueno, y ahora sí, centrándonos nuevamente en el libro, y antes de profundizar en todos estos seres, algunos míticos de los que se habla en el Mediterráneo Oriental, ¿cuáles son las fuentes principales para poder reconstruir todas estas apasionantes historias? Bueno, ya sabemos que la historia como tal empieza con Heródoto, quizá un poquito antes, con Hecateo de Mileto, que es quizá el verdadero padre de la historia, aunque la fama se la diera Cicerón a Heródoto, uh-huh. Pero claro, Tucídides, el sucesor de Heródoto, a la hora de remontarse a la propia historia de Grecia, se tenía que remontar, no podía hacer otra cosa que irse a los mitos. Y cuando había un mito que decía que había habido un rey que se llamaba Minos, que había establecido un imperio marítimo y que había vaciado los mares de piratas, pues entonces entendemos que para ellos los mitos no eran necesariamente lo que para nosotros es, que es una especie de cuentos o de narración fabulosa, sino que era su historia. Era uh-huh. su historia. Se puede decir que los griegos creían en sus mitos. Llegó un momento en el que empezaron a cuestionarlos, a cuestionar ciertos aspectos, pero no dejaron de creer en sus dioses y en sus dioses y en sus héroes. Y esa idea de que nunca dejaron de creer es la que yo pienso, o la que yo creo que ha podido, o por lo menos he pretendido, que vertebrara el libro, que más que la historia de Grecia, pues es una breve historia, ¿sí? lógicamente, pero sobre todo es una, es una mi forma de contarla. Uh-huh. Hablabas y citabas al rey Minos. Para comenzar, debemos hacerlo, ¿no?, por la edad del bronce, con este mítico rey. Tucídides habla de Minos como un rey a nivel histórico, un rey que es hijo del dios Zeus y de Europa. Una historia entre el mito y la arqueología, ¿no? Sí. Es fascinante a Troya le pasa un poco lo mismo, ¿no? Troya parecía que era una ciudad que pertenecía al ámbito de la leyenda. Y resulta que Schliemann, como bien sabéis, la desenterró. También Micenas. Uh-huh. Micenas era un poquito más evidente porque estaban los monumentos colocados en su lugar, pero también desenterró una civilización. Y bajo este impulso, una persona como Evans, Sir Arthur Evans, que tuvo un encuentro y una entrevista cuando él era todavía joven con Schliemann y quedó fascinado por las cosas que se empezaban a descubrir en Creta, él quiso ser el que sacara de debajo del polvo de los siglos, sacara una quimera más en la civilización del Minotauro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también Creta podría envolver, bueno, eso no se puede decir, o podía haber inspirado otro paisaje mítico como es el de la Atlántida, pero bueno, eso es una historia uh-huh. sobre la que habría muchísimo que hablar. Bueno, minoicos, micénicos, para aquellos oyentes que no sean muy conocedores de los orígenes de la cultura griega, ¿cómo les podemos explicar qué diferencia hay entre estas dos culturas que estoy seguro que mucha gente confunde? Bueno, es muy fácil de confundir. Para empezar, Tucídides pensaba que Minos era griego. Para Tucídides, Minos era un griego. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Los minoicos, es decir, son los habitantes de la isla de Creta en la Edad del Bronce, que implantaron su poder marino en la zona. Al principio del primer milenio no eran griegos, era gente venida de las costas de Anatolia. ¿Qué es lo uh-huh. que pasa? Mientras ellos estaban floreciendo, en ese mismo instante se estaba forjando en el continente un pueblo al que sí que llamamos griegos, porque ellos hemos averiguado que hablaban griego en las cositas, en las tablillas que escribían. ¿Sí? Hemos averiguado que lo que está escrito allí es una forma antigua de griego. Entonces, los minoicos son los que estaban en Creta y que se adueñaron del Egeo Oriental, y los, entre tanto, los griegos estaban en el continente y estaban observando muy de cerca lo que hacían, y aprendiendo y absorbiendo todo lo que hacían los minoicos, y preparados para cualquier fallo que tuvieran para suplantarles en el en su papel hegemónico dentro del Mediterráneo. Es decir, minoicos no eran griegos, los uh-huh. micénicos sí que lo son. Comparten escenario y comparten época, pero los primeros, es decir, los minoicos, son suplantados en el dominio del Mediterráneo por los micénicos. Bueno, pues como no lo he dicho, vamos a aprovechar y lo vamos a poner muy fácil además. Tenemos un libro para sortear de Óscar Martínez, Héroes que miran a los ojos de los dioses, gracias a la editorial EDAF. Y vamos a hacer una pregunta muy fácil. Nos tienen que contestar, mandarnos la respuesta a agora@capitalradio.es o también a este otro correo, a contacto@agorahistoria.com. Y muy fácil, cronológicamente, ¿quiénes son primero? ¿Quiénes son más antiguos? ¿Los micénicos o los minoicos? Solo con eso se pueden llegar un ejemplar como este del que estamos hablando. Óscar, continuamos con la entrevista. Hablábamos de Minos, de los minoicos, y ahora llega el turno, como decíamos, de los micénicos, de Agamenón. ¿Cuánto de leyenda y cuánto de historia hay? De leyenda, mucho. Agamenón es un personaje eminentemente literario. Es un personaje del mito y que adopta un papel protagonista en muchas obras literarias, por ejemplo, la Ilíada. Uh-huh. Él es el caudillo de los ejércitos griegos que marchan contra Troya. También es el protagonista de alguna tragedia, como el Agamenón de Esquilo, y por lo tanto es un personaje... Perdona, vas a dejar que diga, ¿sí?, que también Óscar tiene una traducción de la Ilíada de Homero, de Alianza Editorial, y también lo dejamos ahí. Si quieren ampliar conocimientos, pues ya saben dónde tienen que ir. Pues, efectivamente, ahí tiene protagonismo indudablemente Agamenón. Es decir, es un personaje de leyenda, pero... representa como ninguna otra figura lo que era un señor de la guerra micénico de la segunda mitad del segundo milenio. En su orgullo, en su soberbia, en su capacidad de imponer su mando, su inflexibilidad, es una figura potentísima, es una uh-huh. figura extraordinaria para comprender cómo se comportaban esos anaxandrón, esos pastores soberanos de hombres y de guerreros. Y bueno, pues Schliemann, que era un gran publicista, se le ha criticado mucho, pero bueno, no deja de ser nada más y nada menos que el descubridor de Troya y de Micenas, y él, que era un gran publicista de sus propios hallazgos, cuando se encontró en el círculo de tumbas de Micenas unas máscaras de oros con la que los griegos de Micenas enterraban a sus señores, uh-huh. Él quiso ver la figura en el rostro de Agamenón. De hecho, telefoneó rápidamente a diarios ingleses para decir que había visto el rostro de Agamenón. Uh-huh. De esa manera pasaba del mito un poco a la historia. Bueno, tengo aquí muchas preguntas previstas, pero creo que vamos a tener tiempo para no mucho, porque es muy, como digo, muy, muy ambiciosa la entrevista. Hay un apartado titulado Hacia el Olimpo a través del caos. Hablas de la conformación del panteón heleno. Concretamente está en la página número 66 del libro. Vamos a refrescarles un poco la memoria, eso que estudiaron algunos en el instituto, otros en la carrera. Pero bueno, ¿cómo podemos refrescar esa memoria y cómo está conformado el panteón? Bueno, el panteón de los dioses olímpicos es cómo queda establecido después de unas luchas internas, de unas luchas de poder que hay que desde los dioses primordiales hasta que unos dioses concretos toman el poder. Uh-huh. Todo empieza en el caos, del caos surge el cosmos y los está dioses... la cúspide de la pirámide, ¿no? Esa es la cúspide de la pirámide, un caos que significa etimológicamente un bostezo, un abismo, el abismo o el bostezo primordial del que va a surgir todo lo demás, con una función... gracias a Eros, que es capaz de poner en contacto los amoroso a todos los principios, pues de la unión de Gea y de Urano surge una raza de titanes que son violentos y desaforados dentro de estos titanes. Son tan violentos y desaforados que Crono destituye de Roca a través de la castración de Roca a su padre Urano. Uh-huh. Y para evitar que le suceda lo mismo, él mismo se va a ir comiendo a sus propios hijos. Lo consigue menos con Zeus. Zeus es ocultado convenientemente en una cueva de Creta, en una cueva del monte Ida, y cuando es capaz de rearmarse, de reagruparse, consigue que su padre Crono vomita a sus hermanos y se origina una lucha entre esas fuerzas primordiales un poco que tendían a la vorágine, a lo que es el desgobierno, y logra que una serie de dioses con un orden y perfectamente unas funciones perfectamente establecidas garanticen el orden para los hombres. Uh-huh. Garanticen el orden para los hombres. Zeus sería el rey de los dioses, Hera sería la reina, y todos los demás dioses tienen su función, que son complementarias. Por ejemplo, Atenea es diosa de la sabiduría, pero también lo es de las artes y de la técnica, pero no de la parte técnica de la que se ocupa Hefesto. Hefesto se ocupa de lo más manual, de la fragua. Atenea también es una diosa guerrera, pero no es Ares. Ares se ocupa de la destrucción, se ocupa de la parte sangrienta. Uh-huh. O sea, se sistematiza de esta manera un orden divino que es capaz de garantizar también un orden dentro de lo humano. Aquí hay muchas películas para hacer, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Bueno, como digo, vamos a ir pegando saltos, vamos a ir a la parte más anecdótica, pero yo me pregunto, ¿hay algún eco histórico en toda esta conformación del Panteón o solo simplemente es literatura y narraciones legendarias? ¿Puede que encontremos algún eco histórico para la formación de estas historias? Es según cómo hay muchas interpretaciones de lo que es el mito. Mucha gente quiere, muchos estudiosos han querido ver que el mito es un trasunto un tanto poético o narrativo de hechos históricos. Aquí lo cierto es que el mito parte son las historias de la tribu y parte de la necesidad del hombre de explicarse. De explicarse a sí mismo y explicarse su entorno. Entonces, Zeus es un dios luminoso. Alguien tiene que encender la luz del universo, ¿no? Pues, uh-huh. Pues ese es Zeus. ¿Qué provoca la unión amorosa? ¿Qué provoca el deseo amoroso? ¿Quién protege a los jóvenes cuando están en ese momento tan complicado del paso de la edad juvenil a la edad adulta? Pues será Apolo. Es decir, parte de la necesidad de entender su propio entorno. Ahora bien, si vamos a los héroes, ¿sí? Ahí ya sí que podría existir alguna relación más directa y más vinculada, desde mi punto de vista, con lo que es la historia. Es decir, el uso que se hace de esas leyendas, cuando de pronto se encuentra un esqueleto gigantesco en una isla sobre la que los atenienses tienen pretensiones de conquista, pues dicen que ni más ni menos ese tiene que ser, sin duda, el esqueleto de Teseo, y por lo tanto ya tienen un derecho sobre esa isla. Es decir, más con los héroes, sí que hay una vinculación entre el mito y la historia, donde los grandes templos, acabada la Edad del Bronce, es decir, hacia el 1100, Grecia quedó un tanto arrasada y un tanto despoblada. Cuando empezaron a recuperarse y observaron ciertos monumentos, empezaron a decir que es que eso había sido el lugar en el que había habitado un cierto héroe, y se empezaron a establecer cultos en torno a ellos. Una de las características de la historia de los griegos, de Grecia, es su carácter fundacional. Hablas de los príncipes desheredados y a su vez de héroes fundadores. ¿Qué les movió a lanzarse a fundar, incluso a lanzarse a viajes que eran peligrosos? Bueno, pues eso surgió estamos hablando exactamente de la época de la colonización, un momento en el que No se saben exactamente cuáles fueron las causas. Dicen que era la presión, algunos estudios mantienen que fue... El oráculo, lo mandaba el oráculo. Sí, lo mandaba, eso tenía que sancionarlo, o sea, tenía que permitirlo el oráculo y prescribirlo, porque uh-huh. sin eso no había ningún tipo de movimiento. Pero hay gente que dice que había una presión... De población que hacía que efectivamente que hubiera gente que no pudiera ejercer su derecho mínimo, bueno, derecho mínimo, estamos hablando en términos un poco anacrónicos, pero bueno, pero que gente que no tuviera esperanza de su tierra, es decir, si tenemos un territorio y lo tenemos que ir dividiendo, no se puede dividir hasta que no te quede nada, y había gente que no tenía horizonte vital porque tenía muy poco terreno en el que habitar, y sin ese terreno tampoco podía formalizar un matrimonio, y por lo tanto se quedaba su expectativa vital, se quedaba muy reducida y tenía que buscarse la vida fuera de sus fronteras. Y ahí es aquí, justamente en esta época, es donde aparece Ulises, la figura de Ulises y de Odiseo, de sus viajes marinos, que va a enseñar a los griegos cómo habitar ese mundo desconocido, cuál va a ser con qué se pueden encontrar si parten, si salen de su tierra de griega, suelo heleno, y van a otras costas más lejanas. ¿Qué les espera en las costas de Sicilia? ¿Qué les espera en las costas de las Hespérides aquí en nuestra península? Uh-huh. Es Ulises el que les va marcando un poco el terreno de lo que se pueden encontrar. Pueden encontrarse con gente muy desagradable como un cíclope, ¿sí? Pero pueden encontrarse con pueblos también encantadores que les ofrezcan la unión a través del matrimonio, como es el caso de los feacios. Bueno, salvando las distancias, a mí me gusta hacer muchas similitudes entre la época antigua y la de ahora, era la fuga de cerebros de aquella época, ¿no? Sin duda, más o menos. Sin duda tenía, por lo menos, fuga de energía, y hay que tener uh-huh. en cuenta que fruto de esta colonización, o sea, que muchas de las ciudades que partieron, que fueron colonias, es decir, como Siracusa, llegaron a ser más importantes que cualquier otra ciudad de Grecia, uh-huh. quitando Atenas o Esparta. Siracusa está a la par en importancia de riqueza y en peripecia histórica que Atenas y Esparta. Bueno, hay otro apartado del que citas a este personaje del que voy a hablar. Hoy en día, si hablamos de la palabra lesbianismo, sus orígenes los tenemos que buscar en la antigua Grecia, concretamente en la poetisa Safo. ¿Quién fue esta mujer pues que de alguna forma terminó siendo una auténtica víctima de luchas internas, ¿no? Sí, Safo es la poeta de Lesbos, es según la creadora, la décima musa, la llamaba Platón, y otros estudiosos más modernos la han llamado la inventora del amor en Occidente. Safo era una persona joven, bueno, joven, en fin, iría creciendo. Era ¿sí? una mujer cultivada, hija de la de los grupos oligárquicos de su isla de Lesbos, y que bueno, tenía una capacidad poética y una capacidad de transmitir su sentido artístico a través del verso como pocas veces, y efectivamente ella tuvo problemas, luchas, las mismas luchas internas que afectaron a sus compañeros varones los tuvo ella. El término para retomar un poquito la introducción de esta pregunta, uh-huh. el término lésbico o lesbianismo viene de esa isla, de la isla de Lesbos, porque al igual que los hombres en Grecia tenían una especie de grupos en los que bueno, pues trataban de sus cosas para anudar lazos y reforzar su identidad, pues las mujeres también tenían su ciaso, su unión, su grupo de amigas en las que les preparaban en baile, en la música, en la danza, sensualmente, ¿no? Mientras que en estos grupos aristocráticos luego se siguió viendo que podía haber relaciones homoeróticas entre los integrantes de estos grupos, insisto, aristocráticos. Uh-huh. También en un momento determinado, eso mismo podía haber sin duda había ocurrido con las mujeres, que tenían las mismas experiencias, la misma iniciación a la sensualidad que los hombres. Sin embargo, mientras que el papel de los hombres en la plaza pública siguió siendo preponderante, en Grecia el papel de la mujer fue cada vez más reducido y pasando a ser mal visto. Entonces, Safo tiene una serie de composiciones en el que composiciones de amor hacia personas discípulas de su mismo sexo, que formaban parte de su grupo. El caso de Esparta, por ejemplo, fue diferente. Se organizaron de tal manera que no les afectaron las revueltas de igual modo que a las otras ciudades griegas, y todo ello, como se dice en el libro, gracias al aullido de un lobo llamado Licurgo, un auténtico jefe de la manada, ¿no? Un auténtico jefe de la manada, que también tiene un carácter semilegendario. Es en la época en la que se producen muchas tensiones, la temida Stasis, que es la revuelta interna dentro de la ciudad, ¿no? Los clanes de poder de la ciudad se enfrentaban unos contra otros buscando su situación de poder, pero en ese momento determinado de la historia de Grecia surge una figura de pacificadores, una serie de hombres de consenso que, como puede ser el Solón, que sí que es histórico en Atenas, sí, o también en Atenas Dracón, que es una figura también semilegendaria, y en Esparta está la figura también semilegendaria de Licurgo. No existió Licurgo, pero sí que existió una serie de gente que hicieron la función que Licurgo hizo, que fue legislar de manera que hubiese una aspiración de sociedad igualitaria dentro de Esparta. Bueno, otro de los apartados, como digo, no nos va a dar tiempo a tocar todos los apartados. Si quieren ampliar toda la información, pues van a poder leer una historia de Grecia, pues un tanto, pues con un hilo conductor peculiar. Pero si hablo de Jonia, Logos, filosofía, historia, Mileto, es el momento del nacimiento de la filosofía, momento clave del pensamiento del hombre y que va a marcar de cara al futuro, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta que la situación privilegiada de las ciudades de Jonia, al lado de aunque los llamamos bárbaros, o sea, aunque los griegos los llamaban bárbaros, eran mucho más refinados que ellos, y bueno, y habían estado en contacto con gente que bastante sabia, ¿no? A lo largo de los siglos. Lo llamaban bárbaros porque, según lo que oían ellos, al oído griego, la forma de hablar era pues una especie de balbuceo, ¿no? Una especie de bárbar, y por eso se llaman bárbaros. Y sin embargo, era un pueblo mucho, estos pueblos, los reinos de Lidia, etcétera, eran pueblos mucho más refinados, de los cuales pudieron desarrollar sacar sus propias conclusiones y traducir los conocimientos que tenían estos pueblos bárbaros y darles una forma propiamente griega. Mientras que, por ejemplo, Tales de Mileto se dio cuenta de que el conocimiento de estos pueblos en cierto punto era un conocimiento aplicado, aplicado pues a la medición de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Tales lo hizo, Tales de hecho con estos conocimientos aplicados se hizo bastante rico, pero fue también capaz de dar el paso a abstraer ese tipo de conocimientos. No solo lo aplicado, ¿sí?, sino también, es decir, como saber cuándo va, a mí de qué me sirve los conocimientos atmosféricos sobre las estrellas, pues me sirve para saber cuándo va a haber una buena cosecha. Yo arriendo una serie de molinos y me voy a sacar mucho dinero con estos conocimientos que tengo. Pero aparte de eso, supo hacer abstracción de estos conocimientos aplicados y empezar a pensar en abstracto. Está empezando a dar ya el paso del mito, de un pensamiento mítico, un pensamiento de la razón. Bueno, como les digo, hemos hablado de una mínima parte. Ustedes en este libro pueden profundizar muchísimo más. Y antes voy a recordar que si quieren conseguir un ejemplar lo tienen muy fácil. Únicamente nos tienen que escribir a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Y la pregunta es muy fácil. Nos tienen que decir cronológicamente quién fueron más antiguos, los micénicos o los minoicos. Y pueden llevarse Un libro como este de Óscar Martínez García, Héroes que miran a los ojos de los dioses, de la editorial EDAF, que además trae un mapa fantástico donde, aparte de poder disfrutar con todos los dioses griegos, por otro lado, pues hay una fantástica reconstrucción de la Acrópolis de Atenas. Y bueno, incluso bueno, aquí podemos ver el Ágora, precisamente, el Ágora de Atenas. Así que se lo recomendamos fehacientemente el libro. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, a vosotros. Nosotros continuamos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os propone un viaje diferente para el Puente de Mayo próximo. Pasar 4 días entre la luz y la oscuridad para mirar las pinturas y grabados paleolíticos de cuevas tan fascinantes como Tito Bustillo y Pindal en Asturias y Castillo Monedas, El Pendo y Covalanas en Cantabria. Este viaje a través de la prehistoria se completará con la visita al Museo Arqueológico de Santander, un museo nuevo realmente espectacular donde se exponen, entre otros objetos, una de las mejores colecciones del arte mueble paleolítico de Europa. Podéis encontrar más información sobre este viaje y otras actividades que organiza Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales en su web en pausanias.com o también en su oficina en Madrid. El teléfono es el 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Nuevamente estamos aquí para hablarles de arqueología pura y dura, que de vez en cuando se nos pierden, pero ya tenemos nuevamente aquí a la arqueóloga Sira Lacasa. Buenas noches, Sira. Hola, buenas noches. Por cierto, bonitas gafas, ¿eh? Gracias. Todo hay que decirlo porque las anteriores también eran bonitas, pero es que las perdió en un estudio de radio y aquí la tenemos con gafas nuevas. Ya veo bien. Yo creo que te sientan tan rejuvenecido las gafas, ¿eh? Gracias. Bueno, lo que no se rejuvenece son las piezas arqueológicas de las que hoy nos va a hablar Sira Lacasa y hoy nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta China. Muchos de ustedes seguro que conocen las famosas figuras de terracota, los guerreros de Siam. Y antes de nada, ponnos en situación a nivel cronológico, cuéntanos un poco para que la gente pueda ubicar esas famosas piezas. Pues hay que remontarse al 256 a.C. Uh-huh. Y en esa época había muchos estados independientes en lo que es ahora China. Y se estaban pegando, por decirlo así, todos. Y llegó la dinastía Qin y comenzó a entre la guerra, a reunir pequeños estados independientes y a unirlos. Esto pasa bajo el mandato del rey Zen, cuyo el primer emperador de la China unificada. Y este rey fundó un montón de planes de construcción de carreteras, creó la primera China unificada que actualmente conocemos. Construyó muchos palacios imperiales, construyó una red de muralla que todos conocemos y que ahora posteriormente hablaremos. Y hablaremos de cómo era este rey, que era bastante especial y que de él solo conocemos los famosos guerreros de Xi'an de terracota y pocas cosas más, pero fue un rey interesante. Hombre, eso ya nos dice mucho, ¿no? No sé, ahora nos contará Sira cómo era realmente este rey Zen de la dinastía Qin, pero un poco ególatra debía ser, ¿no? Porque el monumento funerario del que nos vas a hablar, que alguien se quiera enterrar en un sitio como ese, tela, ¿no? Sí, era un personaje especialito. Según los historiadores, cuando hacía prisioneros, los castraba y los convertía en esclavos. Uh-huh. Eso como mínimo. También enterró vivos a muchos eruditos de la época, a unos 400 según la historiografía, y prohibió la literatura generalista a excepción de la de carácter técnico, parecía bastante especialito. Él fue el que se autodenominó primer emperador de China. ¿Sí? Y creó un gobierno en cuanto acabó la guerra y tomó todos los estados, como decía anteriormente, nombró en cada territorio, centralizó el gobierno y nombró a gobernantes para con un estado feudal, por decirlo así. Uh-huh. Unificó todos los pesos y las medidas, quitó las antiguas murallas y creó una que rodeara el imperio. ¿Sí? Y creó una red de carreteras, como decía, que actualmente se siguen utilizando, por eso he remarcado antes su importancia. Por lo demás, este rey tiene muy mala fama porque era muy sangriento, muy cruel, muy poco amigable. Uh-huh. Con decirte que empezó como rey con 13 años y ya a esa edad empezó a construir su mausoleo. Y como tú decías, eso indica bastante egocentrismo. El Hitler chino, más o menos, ¿no? Sí, pero no era el único, ¿eh? Parece ser que es una característica común en muchos emperadores chinos. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que más conocemos, Sira? Pues curiosamente este rey fue el creador de la Gran Muralla China. Y esta muralla empieza a construirse para defenderse de unos pueblos. Que nos sonarán, que controlaban a los caballos y dominaban la estepa. Hablamos de los que posteriormente son los hunos. Los hunos. Y Atila. Uh-huh. ¿Vale? Empezó a construirse con este emperador. Llega a los 6.000 kilómetros o más. Posteriormente en otras dinastías, ¿sí? Se añaden trozos, se restauran y se revaloriza. Se construyen además almenas de vigilancia y cuarteles cada poco tiempo, o sea, en un buen sistema defensivo. Uh-huh. Actualmente quedan muy pocos kilómetros en pie, están restaurados un poco, sí, algunos son visitables, pero por desgracia no todo. La otra parte que más conocemos es a través de la arqueología que empezó en los años 70, y en 1974 se descubrieron los primeros guerreros de Xi'an. Son unos guerreros de terracota, a tamaño natural un pelín más grandes, creados en terracota, en barro, hechos a mano uno a uno. Y se pueden contar con más de 8.000 estatuas. ¿Y son diferentes todas? Todas son diferentes, peinados diferentes, caras diferentes, rasgos diferentes. No hay ninguna que se repita. Se encontró en las afueras de Xi'an, por eso se llaman los guerreros de Xi'an. Uh-huh. La primera fosa que se excavó apareció un carro con un caballo muy ostentoso, en terracota también. Y no se pensaba que pertenecía a la tumba de este rey y resulta que sí pertenecía. Aún no está excavada entera. Consta de una muralla exterior, una interior, dentro hay un túmulo que se supone que es donde está enterrado el rey y bueno, hay muchas salas, hay salas donde hay bronces, de músicos, de pájaros en terracota y un historiador chino de la dinastía Han, uh-huh, del siglo I antes de Cristo, describe al primer emperador Qin que empezó, como te he dicho, su construcción de mausoleo con 13 años y habla que tenía un suntuoso palacio, el mausoleo, o sea, el enterramiento, un suntuoso palacio con un techo donde se representa el cielo estrellado con piedras preciosas. Eso todavía no se ha encontrado, pero se dice que estaba. Como te digo, están representados 8.000 soldados, ¿sí? 150 caballos de caballería. No todos los soldados están en la misma posición, hay arqueros que están de rodillas, hay de todo. Luego hay 130 carros con sus 520 caballos de carruaje. Los caballos también están elaborados en terracota. Uh-huh. Y algunos hay en bronce. Bueno, yo he escuchado que, digamos que es a imagen y semejanza de su ejército, podría ser, ¿no? Se cree que sí, se cree que posaron los propios soldados del emperador y se realizaron las piezas a trozos. Primero se modelaba por un lado la cabeza, se modelaban las manos, el cuerpo, los brazos, las piernas, y luego se encajaba a modo de no sé, como una pieza de Lego, pero tamaño real. Los rasgos, ya te digo que son tal cual, los tocados, que en China son muy importantes, los peinados son muy importantes, indican rangos y estatus, se marcan muy bien, y lo que es muy interesante es, como he dicho, están hechos a mano, es una manufactura total, son macizos, no están huecos por dentro, pero lo curioso es que estaban decorados por fuera, tenían mucho color, estaban pintados con malaquita, azurita y cinabrio. Y eso es lo que no se ha conservado en su mayoría. De hecho, en las exposiciones que hemos tenido en España no las hemos visto tal cual, sin color, pero realmente tenían color. Actualmente las excavaciones arqueológicas están paralizadas para ver estudios de cómo conservar, según se va excavando, y conservar las pinturas, porque se están destruyendo mucho y parece un yacimiento tremendamente importante. Yo incluso, no sé si es una leyenda o no, yo creo, hace tiempo escuché que incluso había trampas en el mausoleo y que algunas de ellas podrían estar todavía, ser peligrosas. Se cree que sí, es una de las pocas tumbas que parece que no están tocadas, porque muchas otras sí se han tocado. Es curioso que en China el trato de la antigüedad y los restos arqueológicos se viene tratando desde hace muchos siglos. Los propios chinos han tenido conciencia en su antigüedad de los más antiguos de ellos y ir conservando lo suyo. Entonces, hay poco alterado, y en este caso está sin tocar. Probablemente haya, como tú dices, trampas y muchas cosas. Hay que añadir que los chinos es la única civilización antigua que ha tenido una continuidad sin alteraciones. Es decir, en el año 5000 a.C., ¿sí?, estaban ya formados como estaban posteriormente. Nosotros hemos sido alterados por muchos pueblos y tal. Ellos no, ellos han tenido una continuidad y ya estaban formados en pueblos y son muy conscientes de su historia y de sus antepasados y tienen muy en cuenta todo eso. Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota, y es que hace tiempo leía una historia que hablaba que mucha gente cree que la muralla china es de las pocas construcciones que se ve desde fuera de la Tierra. Sí, es cierto. En la Luna. Pues es mentira, porque hubo un astronauta de origen chino que se llevó una gran desilusión cuando salió al espacio y vio y no la veía. Que era pura leyenda pura y dura, que no se no veía la leyenda desde fuera de la Tierra. Así que, pero bueno, desde luego que no sé si se verá o no desde fuera de la Tierra la muralla china, que creemos que no. Pero esto, desde luego, tiene más mérito que aunque se vea la muralla china, porque yo no sé el dinero, si lo cuantificásemos en dinero, yo no sé lo que costaría el haber hecho este bueno, mausoleo. Costó muchas vidas, eso es cierto. Obligó además a mucha gente a trabajar en la muralla y costó muchísimas vidas. Pues ya lo han escuchado, todo en torno a los guerreros de Xi'an, muy conocidos, pero poca gente conoce la historia que hay tras ellos. Sira, muchísimas gracias. Como siempre te digo, que no pase tanto tiempo hasta que vuelvas y nos sigas hablando de cosas relacionadas con la arqueología. De acuerdo. Buenas noches. Continuamos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Quieren leer historia disfrutando de una gran variedad de temas? Esto es posible gracias a la nueva revista Clio. Este mes de abril, en el número 162, además del dossier Jesús, el antirromano que amenazó el orden judío, encontrarán otros muchos reportajes como el dedicado a Juan Prim, los astrólogos del Tercer Reich, Carlos V frente a Francisco I, el nazi que se refugió en Estados Unidos, que desarrolló tecnología para la carrera espacial, Wernher von Braun, o un curioso artículo de un colaborador de Ágora, Javier Ramos, sobre la fórmula secreta de la Coca-Cola. Todo ello y mucho más lo van a encontrar en la nueva revista Clio, en el número 16 de este mes de abril. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Si Sí, sí, les hablamos de historia, aunque tengamos aquí una música tan moderna, porque vamos a hablar de una época, no de la edad moderna, sino contemporánea, pero una época muy moderna. Irene Aguilar, buenas noches, bienvenida un sábado más. Que status quo, ¿no? Nos has puesto hoy. Sí. Sí, sí, sí. Porque ¿Por qué razón? Viene bastante a cuento y además el libro de hoy está relacionado con el hecho de que Obama esté entablando nuevas relaciones con Cuba después de tantos años, ¿no? Esas son un poco las pistas que podemos y, dar. Y status quo, ¿no? Una palabra statu quo que la escuchábamos cuando la... Digamos, aquí vamos a hablar de la crisis de Cuba, pero cuando tuvimos aquí la crisis del islote... Sí. Se hablaba mucho de statu quo en los telediarios y bueno, seguro que muchos descubrieron esa palabra en ese momento. Bueno, Irene, cuéntanos, el libro. Bueno, pues nada, el libro es La crisis de Cuba, 13 días. El autor es Robert Francis Kennedy, el hermano del que era presidente en su momento. Y la editorial es Torres de Papel. Por cierto, Isla Perejil, que he dicho yo el islote, Isla Perejil, que no me sabía a mí. Bueno, Kennedy, desde luego que uno de los personajes más interesantes y sobre, creo yo, de la historia contemporánea, sobre de los que más se ha escrito. Sí, además muy, muy querido también, ¿no? A pesar de su mandato corto, la verdad es que le tocó vivir en su gobierno casi todo, ¿no? De la invasión de la Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial, bueno, y además también se sembraron los primeros acontecimientos de la guerra de Vietnam, o sea que le tocó de todo al pobre. Bueno, él como hombre, ¿cómo era? Porque se ha hecho de todo, que si era muy mujeriego, por otro lado se le ha valorado muchísimo, ¿cómo era como hombre? Bueno, el libro contado por su hermano, que cuenta en específico el episodio de los 13 días en los que se evitó esta catástrofe nuclear, podemos decir, pues refleja a un presidente joven, pero con las ideas muy claras y sobre todo con muy preocupado por no crear una guerra y por no lanzar una acción militar si no era necesario. Entonces, por ejemplo, o sea, los rusos le engañaron a Kennedy en diversas ocasiones cuando fueron a visitarle, le aseguraron que no había misiles en Cuba para nada. Y él, en ese momento, cualquier otra persona hubiese reaccionado pues lanzando una acción militar, pues ahora te vas a enterar en plan vengativo. Y él no. Él se tomó su tiempo, pidió opinión tanto tanto a un bando como a otro. O sea que, no sé si decir pacífico o muy responsable, ¿no? No solo con su país, sino con la humanidad, con el resto de países. Y muy, muy sosegado, ¿no? Hay una escena en la que Robert dice, no, y se fue a nadar para pensar. Uh-huh. Pues ese tipo de persona que, al pesar de ser joven, los soviéticos alegraron de hecho que saliera Kennedy porque pensaron que iba a ser más maleable. Uh-huh. Y al final no lo fue. No, o sea, lo fue, ¿no? Así... Bueno, que te he preguntado yo por Kennedy, pero no te he preguntado nada por el autor, que es el hermano. Cuéntanos sí, algo acerca de él. Robert, pues Bobby, pues fue fiscal general de los Estados Unidos pues desde el 1961 hasta 1964 y fue consejero de John pues durante todos esos años y especialmente durante la crisis. Luego se presentó a la candidatura de presidencial, pero le asesinaron también, ¿eh? los dos presidentes mueren asesinados. Es una familia, uh-huh, como todo el mundo se acuerda, marcada por la tragedia, desde luego. Pero bueno, fiel consejero y le apoyó muchísimo y los dos hubiesen tenido unas carreras políticas mucho más brillantes de lo que pudieron. Bueno, el libro está articulado principalmente en torno a la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Así es, únicamente además en los 13 días, ¿no? Desde el 17 de octubre de 1962, que es el día en que Washington por fin confirma a través de unas imágenes que coge un avión que hay misiles en Cuba y además con rampas de lanzamiento. O sea, el libro empieza ahí y dura hasta el 28 de octubre, que fue cuando el Khrushchev, el primer secretario del Partido Comunista, pues se cede a lo que Kennedy le dice, ¿no? Que es que retiren los misiles, uh-huh, de allí. Bueno, y luego la estrategia también ocupa un apartado dentro del libro. Cuenta, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa estrategia? Así es. Bueno, entonces, Kennedy se reúne con este Khrushchev varias veces, incluso también con el ministro de Exteriores, Andrei Gromyko, el de Relaciones Exteriores, uh-huh, y ambos, tanto por carta como en directo, nada, le garantizan que no, que simplemente están ahí para asegurarse de que Cuba tenga alimentos, de que esté bien. Vamos, que le engañan como a un chino, ¿no? Pero una vez que tienen estas imágenes, Kennedy lo que hace es se reúne con todos sus secretarios y todos los ministros, y básicamente había dos posiciones, dos estrategias. Había unos que estaban a favor de la acción militar inmediata, ¿sí?, o sea, bombardear a tope, y otros a favor de un bloqueo, simplemente hacer un bloqueo y poner a todos los submarinos y los barcos soviéticos en cuarentena y vigilarlos. Entonces, tanto McNamara como Robert F. Kennedy y más tarde el presidente estaban más a favor del bloqueo. Y fue una posición muy criticada porque pues pensaron que era una posición muy, muy, muy débil, muy endeble, que Estados Unidos tenía que responder con la fuerza. Pero insisto, el presidente, si podía evitar una guerra, lo iba a hacer. También porque pensaba que hacer una acción militar y matar a no sé cuántos ciudadanos cubanos, soviéticos y americanos estaba en contra de la moral de Estados Unidos y de la ética. Uh-huh. Y entonces lo que dio fue pues ir poniendo presión a los soviéticos poco a poco con el bloqueo, vigilando los botes, amenazando con aviones que sobrevolaban Rusia y demás, pero simplemente le quería dar tiempo. La estrategia fue darle tiempo a Khrushchev para que reflexione, porque decía, la teoría de Kennedy es que todo el mundo actúa muy mal cuando tienes poco tiempo y estás en tensión. Uh-huh. Entonces, démosle tiempo, presionémosle, pero intentando evitar un holocausto nuclear. Y esa fue la estrategia. Bueno, que no lo he dicho, que tenemos para que vean la foto de la portada, la hemos subido al Twitter, @agorahistoria, y también está en Facebook, en facebook.com/agorahistoriaprograma, y ahí sale Irene con la portada del libro. Y hay un último apartado dedicado a la resolución de la crisis y las enseñanzas que nos deja, ¿no? Sí, Robert Kennedy hace una reflexión muy inteligente, que es que es bueno que en el Poder Ejecutivo haya diferentes opiniones y gente que te esté debatiendo la elección que has tomado. Porque cuantas más opiniones y debate haya, más lo puedes pensar y más puedes trazar una línea de acción correcta, porque tienes la perspectiva de todo el mundo, ¿no? Y lo bueno de esas reuniones que hizo el presidente fue que ahí, en esas reuniones no había ningún rango, nadie estaba por encima de otro, no había piques así de, pues esto, de lo que podría pasar en cualquier otra reunión, de yo mando más que tú, uh-huh, tú eres... No, en esas reuniones y en ese momento de tensión, lo que hicieron muy bien fue que cada uno habló y dijo claramente, mira, yo veo esto así, yo haría el bloqueo, yo haría la acción militar, porque directamente, ¿no? Siempre hay gente que intenta decir lo que el presidente quiere oír. Pero en esa situación en concreto la gente actuó muy bien. Entonces el tiempo y tener todas las opiniones fue lo que yo creo que evitó una catástrofe, ¿no? Bueno, es un libro donde no se habla de su aspecto de mujeres, ¿no? Únicamente, personal, meramente nada. Político. Es simplemente el episodio ese, cómo se vivieron esos 13 días. Y desde luego en la contraportada aparece el hermano, son dos gotas de agua, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, lo que se parecen. Sí. Bueno, antes de marcharnos, recuérdanos la editorial, autor y título. Pues nada, la editorial es Torres de Papel, el título es La crisis de Cuba, 13 días, por Robert Francis Kennedy. Uh-huh. Muy bien, pues oye, que vienes muy primaveral, ¿cómo se nota que ya hace mejor tiempo? Sí, vengo muy tejana, muy country. Y muy de cuadros, ¿eh? Muy sí, de cuadros, ya con más colorido. Bueno, pues con la música de Status Quo nos despedimos de esta sección y enseguida, dentro de unos minutos, viene nuevamente Irene para traer las efemérides. Te esperamos. Seguimos aquí en Ágora. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Hoy Hoy les vamos a ofrecer una nueva entrega de Historia de las Cosas, una sección con la que seguir aprendiendo de historia y además echarnos unas risas. En esta nueva entrega, Gemma García Ruiz Pérez nos habla de inventos, pero inventos con una cierta particularidad. Todos ellos se produjeron de forma fortuita. Muchas de las cosas de las que hoy en día disfrutamos se descubrieron gracias a guiños del destino. La sacarina o la penicilina son un claro ejemplo de ello, pero hay otros muchos. Nos lo cuenta Gemma García Ruiz Pérez. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. ¿Existe el destino? No tengo ni la menor idea. Pero sí sé que hay quien piensa, quien asegura incluso que cuanto más se planifique una cosa, más fácil le es a la casualidad hacer de las suyas. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Afortunadamente, en ocasiones, estos encuentros acaban bien y ya es la repera cuando de ellos surge algo estupendo. Por ejemplo, ¿quién no adora los fuegos artificiales? Pues bien, una de las teorías más populares asegura que la pólvora fue descubierta hace ya 2000 años por un cocinero que pretendía hacer sus guisos al aire libre, y hasta ahí todo normal. Pero claro, al juntar salitre, carbón vegetal y un pelín de ácido sulfúrico en el interior de un tubo de bambú, no sé yo muy bien con qué fin, pasó lo inevitable. Hablando de cocina, descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? ¿Sabían que las patatas fritas las inventó un cocinero enfadado? Pues sí, así es. Un buen día de 1853, George Crumb, el jefe de un restaurante neoyorquino, decidió dar una lección a un cliente que siempre se quejaba del grosor de sus patatas. Y manos a la obra. Cortó las patatas con el espesor de una hoja de papel, las frió y las colocó en el plato esperando una reacción completamente diferente a la que tuvo lugar. El cliente quejica no solo quedó satisfecho, sino que corrió la voz y muy pronto todos querían probar semejante manjar. Las patatas tienen muy buena pinta. No sabía que te gustaran las patatas fritas. Adelante, lo que es mío es tuyo. La casualidad es así de caprichosa y en ocasiones los mejores descubrimientos ocurren tras un error. Ya saben, así funciona la famosa serendipia. Y si no, que se lo digan a Alexander Fleming. Es sabido por todos que el científico escocés descubrió la penicilina gracias a que un hongo contaminó una de las placas que estaba analizando. Pero ojo, porque no es el único. El descubridor de la sacarina, Constantin Falber, olvidó lavarse las manos tras analizar nada menos que una muestra de alquitrán de hulla. Y voilà, terminó probando el segundo edulcorante más vendido del planeta. Eso sí que es suerte. ¡Vamos, tío! ¡No me dejes con este mono que me corroe! Y por supuesto, la lista no queda ahí. La fórmula secreta del refresco de cola por excelencia fue descubierta por un farmacéutico llamado John Pemberton, cuyo objetivo era encontrar un remedio para el dolor de cabeza. El Post-it vio la luz gracias a la relación de Spencer Silver y Art Fry, dos investigadores que en lugar de desechar un pegamento defectuoso, decidieron probar a marcar con él una serie de papelitos y señalar con ellos también los distintos salmos de la Biblia. Y la Viagra comenzó siendo una medicina contra la angina de pecho, eso sí, con sorprendentes efectos secundarios. Señores, tengo una noticia estupenda, por favor no os riáis. La lista sigue: el fotograma, el microondas, el celofán, los rayos X, el teflón, el velcro, el marcapasos, el LSD, el blandiblup, la fuerza de la gravedad e incluso el coñac son fruto de un descuido. Y entre todas ellas destaca la historia de una de las mentes más brillantes y menos reconocidas, la del astrofísico ruso George Gamow. Gamow fue uno de los primeros en proponer que el origen del universo tuvo lugar con una expansión repentina del cosmos, e incluso mantuvo que aún podían detectarse ecos del Big Bang en una serie de laboratorios muy concretos de Estados Unidos. Y efectivamente, así era, solo que el responsable del hallazgo no pudo ser Gamow, ni tan siquiera uno de sus brillantes discípulos, el científico Robert Dicke, al que debemos el desarrollo del radar. Que va, sino que tal honor fue a parar a Arno Penzias y Robert Wilson, dos jóvenes trabajadores de los laboratorios Bell, sitos en New Jersey, que trataban de calibrar una gran antena. La casualidad, la dichosa casualidad, quiso que ellos fueran los primeros en detectar el latido del universo, una interferencia, apenas un silbido, que no pudieron interpretar por sí mismos, pero que sin embargo, ahí estaba. Como una burla, como un recuerdo de que no podemos controlarlo todo, como un retrato fiel de ese destino en el que no nos gusta creer y que, sin embargo, ahí está. Noticias, datos, análisis y mucho, mucho dinero. Cada tarde a las 3:30 abrimos Wall Street en Capital Radio. ¿Te vienes? Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. A continuación vamos a visitar un yacimiento que, por la gran cantidad de ocupaciones que tuvo, debió ser sin duda un sitio privilegiado. Nos marchamos hasta Baena, Córdoba, porque vamos a conocer todos los detalles de un yacimiento llamado Torre Paredones. Y es que uno de ustedes, creo que tengo el dato por aquí, es José María Bogas, para que vean que cumplimos con sus peticiones y no caer en saco roto, nos pidió que hablásemos de ello. Y así lo hemos hecho. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Morena López. Eres licenciado en Filosofía y Letras, la sección de Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, y arqueólogo responsable del yacimiento. José Antonio, buenas noches y gracias por estar en Ágora. Muy buenas noches, encantado. José Antonio, ¿podría describirnos el enclave a nivel geológico? ¿Qué lugar era para que nuestros antepasados se instalasen allí una y otra vez? Bien, Torre Paredones está enclavado en un altozano, en la campiña de Córdoba, en una de las cotas más altas, posiblemente la más alta, con unos 580 metros sobre el nivel del mar, y ello creo que es una de las razones que explicaría esa ocupación humana tan temprana y tan dilatada en el tiempo, ¿no? Porque es un enclave realmente privilegiado y estratégico, lógicamente. ¿Qué cronologías tienen lugar y qué diferentes ocupaciones ha habido, en grosso modo, porque ahora profundizaremos en cada época, pero para que la gente se haga una idea, qué cronologías tiene el yacimiento? Por los datos que tenemos a fecha de hoy, sabemos que el lugar se ocupa a finales del cuarto milenio, antes de Cristo, en el periodo final ya del Neolítico, y está habitado, posiblemente con algunos momentos de abandono, pues hasta la final de la Edad Media o comienzos de la Edad Moderna. Estamos hablando de casi unos 4.000 años de ocupación. Sería en la época ibérica y romana cuando el lugar alcanzara, digamos, su máximo esplendor. Bueno, y hoy lo conocemos como Torre Paredones, pero ¿qué diferentes nombres ha tenido en los diferentes periodos históricos? Sí, pues ha tenido varios nombres. Torre Paredones sería, digamos, el topónimo más reciente. Durante la Edad Moderna se conoció como Cortijo de las Vírgenes o Cerro de las Vírgenes, por una ermita de la que luego podremos hablar más tranquilamente. Durante la Reconquista se llamó Castro el Viejo, y hay documentos escritos que así lo certifican. Y lo que no tenemos la certeza absoluta es el nombre que tuvo en época antigua, ¿no? En época ibérica y en época romana, aunque estamos barajando el nombre de una colonia romana que menciona Plinio por esta zona, que era la colonia Virtus Iulia Ituqui, aunque nos falta el epígrafe que nos confirme esto. Bueno, ¿cuándo se produce el descubrimiento del yacimiento? Imagino que, bueno, habrá parte del yacimiento que siempre ha estado ahí, la gente lo ha conocido, pero ¿cuáles son esas primeras excavaciones y su evolución posterior? El yacimiento se conoce desde siempre, este tipo de yacimientos tan extensos siempre son conocidos, además estamos en una zona muy rica desde el punto de vista agrícola, en la campiña de Córdoba, con un poblamiento muy intenso durante desde la prehistoria, ¿no?, hasta nuestros días prácticamente. Pero no sería hasta, bueno, hay eruditos de época moderna que ya lo mencionaban como importante en tiempos de romanos, pero habría que esperar hasta el siglo XIX en que, bueno, pues con motivo de un hallazgo casual en una tumba monumental romana, pues el yacimiento ya fue más conocido, ¿no? Aún así, hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX, la década de los 80 y los 90, no se llevaron a cabo, digamos, los primeros estudios científicos, ¿no? Ahí, bueno, hubo un proyecto autorizado por la Junta de Andalucía en el que participaron investigadores de tres universidades, la de Córdoba, la Complutense de Madrid y la Universidad de Oxford. Y, bueno, pues ahí ya se pusieron un poco las bases, ¿no?, del yacimiento, ya se vio el potencial que tenía. Aún así, el yacimiento, bueno, pues tras los 6 años que duró aquel proyecto, pues cayó de nuevo en el olvido, hasta que, entrado ya al siglo XXI, el Ayuntamiento de Baena vio que tenía que, bueno, que era una posibilidad importante, un recurso con el que aumentar el potencial turístico que ya tenía el municipio, y bueno, pues prácticamente desde 2005 o así, cuando, digamos, el proyecto ha ido a un ritmo realmente que bueno, pues ahora no hemos parado, ¿no? Y estamos, por decirlo de alguna manera, pues a tope y además muy ilusionados por los resultados que estamos obteniendo. José Antonio, haciendo un recorrido por lo que es el yacimiento, uno de los puntos importantes es la fuente romana. ¿Qué nos puede contar sobre este lugar? ¿Se trata de una construcción ex novo de carácter romano, fue un lugar sobre el que los pueblos prerromanos ya habían construido algo? Sí, la fuente de la Romana es un manantial natural que está en la base del cerro, a unos 300 metros de lo que es el asentamiento, de lo que es la ciudad, y es uno de los puntos de los que la población del yacimiento, bueno, pues se ha abastecido durante siglos, ¿no? Efectivamente, durante la época romana está atestiguado ya su, digamos, la construcción de unos muros y unos pavimentos hidráulicos, pero es posible que ya desde la época ibérica, de un poquito antes, digamos que ese manantial natural estuviese, digamos, acondicionado por el hombre, porque, como digo, fue un lugar clave, no solamente para el abastecimiento de la población, sino que creemos que tuvo un papel también importante en los ritos que se desarrollaban en el santuario ibero-romano que hay junto a la ciudad. Uh-huh. Bueno, también en el yacimiento tiene un oppidum ibérico, un yacimiento perfecto para el estudio de la edad del cobre, que ya dejaba atrás el neolítico, ¿no? ¿Cómo es ese oppidum? Bueno, pues el oppidum, efectivamente, en torno al año 600 antes de Cristo, como te decía antes, cuando el lugar alcanza su máxima extensión en superficie y su máximo apogeo también en época ibérica y romana, pero en esta época ibérica antigua, en torno a este año 600, es cuando se rodea el asentamiento de una potente muralla que tiene unos 4 metros de grosor y unos bastiones o contrafuertes que la van jalando. Y bueno, pues tiene un perímetro de 1,5 kilómetros aproximadamente, que se conserva en algunos tramos bastante bien, incluso al interior tiene en algunos puntos hasta más de 2 metros de altura. Esa extensión, ese oppidum posiblemente de Ituqui, es el que, bueno, pues poco después, cuando llega a Roma, pues se convierte, según lo que estamos ahora barajando, en una colonia romana. Uh-huh. Parece ser que en Torre Paredones pudo haber dos puertas, pero en la actualidad solo contamos con una, la puerta oriental, puerta de cronología romana, ¿no es así? Sí, es una puerta monumental, la llamada puerta oriental, bueno, pues porque está en el lienzo oriental de la muralla. Esta puerta se excavó parcialmente en el año 1990, dentro de ese proyecto que comentaba antes con la Universidad de Oxford. Y en aquella, en aquellos momentos se fechó en época ibérica. Bien, es verdad que la excavación entonces fue muy, muy pequeña y solamente se abrieron unos cortes, pero después, cuando ya en 2006, si no mal recuerdo, ya se excavó por completo, pudimos ver que, bueno, que había materiales ya de época romana, y creemos que, bueno, que efectivamente que se construye en época romana republicana, ¿no? Bien, bien, como consecuencia de la guerra civil que en el año 45 enfrentó a Julio César con los hijos de Pompeyo, y que en esta zona de la Campiña, bueno, pues tuvo parte de, se desarrolló aquí, o bien es una consecuencia de las mejoras urbanísticas que conllevan cualquier promoción jurídica de una ciudad, cual fue en este caso la constitución de la colonia, ¿no?, en época de Octaviano, entre los años 30 o 28 aproximadamente. Este oyente que nos propuso este asunto nos pidió, y le traslado la pregunta que nos hacía él, que le preguntásemos si hay novedades en las investigaciones de la batalla de Munda. Cuéntenos, en primer lugar, en qué consistió la batalla y si ha habido novedades en los últimos años. Bueno, pues creo que novedades, sobre todo lo más importante, que es la localización de la famosa y desdichada ciudad de Munda, no ha habido, que yo sepa, ninguna novedad, ¿no? Uh-huh. Tradicionalmente se identificaba Munda con Montilla, un pueblo que hay aquí también cerca de Baena, en la Campiña de Córdoba, y que la batalla se dio en unos llanos que hay entre Montilla, Espejo y Nueva Cartella, ¿no?, estos pueblos que hay por aquí cerquita. Pero ya digo que lo último que yo sé, las últimas investigaciones se llevan tanto a la batalla como a la propia ciudad de Munda, a la Campiña de Sevilla. Parece que los ejércitos se desplazaron hacia el suroeste, hacia el oeste, y bueno, no es seguro porque no ha aparecido tampoco, como en el caso de Torre Pardana, una inscripción que atestigue sin lugar a dudas dónde se encuentra esta ciudad de Munda, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que sí, que en cualquier caso toda esta zona de la Campiña de Córdoba, porque Ategua es una ciudad que también aparece citada en el Bellum Hispaniense y está muy cerquita de Torre Pardones. Creemos que la ciudad de Torre Pardones a lo mejor se vio envuelta en esa batalla. Lo que ocurre es que no aparece mencionada en el relato de la guerra, pero sí sabemos que sus habitantes eran pompeyanos, eran partidarios del bando pompeyano, y es posible, como comentaba antes, que esta puerta que se construye, esta puerta oriental que se monumentaliza, que tiene dos grandes torres para su defensa, bueno, a lo mejor hay que verla dentro de ese conflicto bélico. Uh-huh. Bueno, sin duda uno de los puntos más curiosos de este yacimiento de Torre Paredones es el santuario ibérico. ¿Cómo es ese santuario y qué tipo de devotos han encontrado allí? Sí, el santuario ibérico, ibero-romano más bien, ¿sí?, es uno de los lugares más interesantes, no ya del yacimiento, sino uno de los lugares de culto antiguos más interesantes que conocemos ahora mismo en la península ibérica. La verdad es que las excavaciones han puesto al descubierto una cantidad enorme de exvotos, que es una de las piezas, de los materiales más significativos, pero también nos ha descubierto la planta del edificio de culto, una planta muy sencilla, que no tiene nada que ver, no es un templo romano como se conocen, sino que es un templo que está tripartito, tiene una rampa de acceso, y luego hay un vestíbulo, un patio al aire libre, y al fondo una pequeña capilla que actúa como Santa Santorum. De manera que tenemos una gran cantidad de material votivo, tenemos la planta del edificio de culto, y además conocemos el nombre de la divinidad, que para la época romana, porque el lugar de culto está funcionando posiblemente antes de que lleguen los romanos, pero cuando llegan los romanos se mantiene el lugar de culto, ¿no? Y ya la divinidad posiblemente, el nombre de la divinidad ibérica no lo conocemos, quizás fuese Tanis, la gran diosa Tanis púnica, ¿sí?, ya se romaniza y se le pone, al parecer, el nombre de Dea Caelestis, asimilable también a la diosa Juno. Y bueno, hemos visto cómo la mayoría de los fieles que allí acudían eran mujeres que estaban embarazadas y que iban allí a pedirle a la divinidad pues un parto sin problemas, ¿no? Entonces esta Juno, sabemos que tuvo una vocación que era Juno Lucina, que era en aquella época era la patrona de las mujeres que estaban embarazadas. De manera que, bueno, sabemos que iban allí, que pedían ese favor a la divinidad, y cuando el bebé pues nacía bien, sin problemas, estas personas volvían al santuario y llevaban este regalo, digamos, este voto que la representaba, ¿no?, a ella. Se ven claramente que son mujeres que están embarazadas con el vientre claramente, ¿no?, en cinta, ¿no? Y luego también aparecen muchísimos votos que se llaman votos anatómicos, que son reproducen partes del cuerpo, concretamente piernas. Es muy curioso porque parece que el santuario estaba especializado en la curación de enfermedades que afectaban a las piernas, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido es curioso, como comentaba antes, que el agua de la fuente de la Romana, a la cual le hemos hecho unos análisis para conocer su composición, pues hemos visto que tiene una alta cantidad de bicarbonato y de sulfato, de manera que es un agua que parece ser que estaría indicada para tratamientos de tipo reumático, de gota, de artrosis, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? En cuanto a la ciudad romana, sigue el patrón típico de construcción romana articulada en torno a esas dos arterias principales, el Cardo y el Decumano. Es una ciudad como cualquier otra de los romanos, ¿no? Pues no exactamente, porque lo que ocurre, como comentaba antes, es que cuando llegan los romanos se encuentran que ya hay una ciudad preexistente, una ciudad uh-huh. ibérica, ¿sí? Ituqui posiblemente, que está en pie, que tiene su muralla y que tiene un entramado urbanístico que ahora mismo prácticamente no lo conocemos muy bien, porque claro, al asentarse la ciudad romana, digamos, encima, pues lo enmascara y está debajo y apenas lo hemos visto. Pero no se trata de una ciudad ex novo, de manera que no hay un trazado, digamos, ortogonal, ¿sí? con calles, con Decumano Máximo y Cardo Máximo como tales, aunque sí creemos haber identificado una especie de Decumano Máximo que iría desde la puerta oriental, que ya hemos comentado, hasta la opuesta, hasta la puerta occidental, que no se ha excavado, pero que sabemos perfectamente dónde se encuentra por la topografía del terreno. Y ahí tenemos una especie de Decumano Máximo y, bueno, hemos visto en una prospección geofísica que hicimos hace unos años, bueno, parte del entramado se ve a través de esta prospección geofísica y es un viario, se ve un viario adaptado a la topografía del terreno, que no es llana, es una meseta pero que está algo ondulada, y se ven como las calles están adaptadas a las curvas de nivel del terreno, de manera que, bueno, pues los romanos se adaptaron en cierto modo a lo que había antes. Uh-huh. Nos hablaba hace un momento de los exvotos que han encontrado en el santuario. En cuanto a la cultura material que se ha encontrado en la ciudad romana, también hay piezas destacadas. ¿Cuáles son algunas de esas piezas? Bueno, sobre todo en el santuario tenemos esos exvotos, muchísimo material de cerámica con el que realizaban las ceremonias religiosas, cuencos, vasos caliciformes, uh-huh. unas lamparitas de aceite que no son las típicas lucernas romanas, sino que son como unos cuenquecitos de cerámica donde, bueno, ardía lo que se llamaba una mariposa, ¿no?, sobre aceite. Pero luego en lo que es la ciudad, en lo que ya estamos excavando, sobre todo el material que aparece de época romana, y además lo que hemos excavado fundamentalmente ha sido el centro monumental de la ciudad, ¿no?, el foro, donde, bueno, han aparecido como piezas, digamos, más relevantes, parte del programa escultórico que decoraba el foro de la ciudad. Uh-huh. También hay una necrópolis, ¿no? Tenemos datos de dos necrópolis romanas. Curiosamente no tenemos a fecha de hoy, no sabemos nada del cementerio de época ibérica o anterior, pero de época romana sí tenemos datos de dos necrópolis. Una al norte, inmediatamente al norte de la muralla, están extramuros, como era lógico, era además obligatorio en aquella época. Sí. Y otra en la zona oriental, que es la que hemos podido excavar parcialmente con motivo de la construcción del centro de recepción de visitantes. Y bueno, pues han aparecido muchísimas tumbas, la mayoría son tumbas de inhumación, en fosas simples, pero junto a estas han aparecido cuatro o cinco tumbas, digamos, monumentales, hipogeas, es decir, son subterráneas, uh-huh. a modo de columbarios, para que me entiendan, ¿no? O sea, ¿sí? Tienen sus nichos en las paredes para colocar las urnas con las cenizas de los personajes que entonces se enterraban, porque coexistió un tiempo la inhumación con la cremación. Uh-huh. Bueno, durante la Edad Media, ¿qué ocupantes albergó el yacimiento? Ya en la época media, en la Edad Media, bueno, sabemos que durante época árabe el lugar sigue habitado. Seguimos sin conocer el nombre porque tampoco tenemos datos de los cronistas árabes, pero ya en la Reconquista, en 1200 1236, 1240, esta zona se conquista por los cristianos, y cuando se le denomina como Castro el Viejo, ya de esta época, bueno, pues sí tenemos más datos, porque en los archivos hay documentos incluso que nos dicen, bueno, que los propietarios del lugar, en la parte más alta se construyó un castillo a finales del siglo XIII, comienzos del XIV, conocemos los nombres de los alcaides, en fin, ya hay bastantes datos sobre este momento. Pertenecía, por cierto, a la ciudad de Córdoba, que era el consejo de Córdoba el que nombraba a estos alcaides y el que administraba el lugar. Y, bueno, al final lo que sabemos es que a principios del XIX todas estas tierras y las partes que ocupaba el yacimiento fueron vendidas a particulares con motivo de las leyes desamortizadoras. Y, bueno, pues pasaron a particulares y un poco esta ha sido la historia hasta que el Ayuntamiento de Baena al final pues se ha hecho con los terrenos, porque esto fue uno de los problemas más importantes con los que nos topamos, ¿no? Que los terrenos eran privados y el Ayuntamiento tuvo que comprarlos, ¿no?, para poder desarrollar este proyecto de parque arqueológico y recuperar este enclave, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la actualidad, ¿qué porcentaje de yacimiento queda por excavar? Y cuéntenos también, en esta misma pregunta, ¿qué trabajos se están llevando a cabo? Pues creo que ahora puede haber excavado un 7% solamente, y hablo de superficie intramuros. ¿Sí? La ciudad tiene unas 10 hectáreas y media intramuros, y hemos excavado aproximadamente eso, un 7%. De hecho, a fecha de hoy no hemos excavado ni siquiera una sola vivienda. Prácticamente está toda la ciudad por excavar, ¿no? Nos fuimos buscando el centro monumental, el foro, lo encontramos y, bueno, pues es lo más, digamos, también lo más espectacular, porque se encuentra perfectamente bien conservada la plaza pública, y alrededor están los edificios que siempre aparecen, conforman estas ciudades romanas, el templo, la curia, la basílica. Todo eso lo hemos excavado y ahora se está trabajando en lo que es la consolidación y restauración de estos edificios, que evidentemente no dejan de ser ruinas y hay que actuar sobre ellos para evitar, entre otras cosas, que los agentes meteorológicos pues lo deterioren. Y en este momento se está excavando al oeste del foro parte del entramado viario. Tampoco habíamos excavado parte del decumano máximo, pero ahora se han excavado una serie de calles que va a venir muy bien porque, bueno, las visitas que ahora se hace por un camino que se había hecho entre olivos, porque el yacimiento está ocupado por un olivar, pues esperemos que pronto esas visitas se hagan por las calles propias, lógicamente, ¿no?, de la ciudad. Uh-huh. Bueno, y como seguro que muchos oyentes de los que nos están escuchando ahora mismo, pues han entrado las ganas al escuchar todo esto de visitar el yacimiento, me gustaría que nos diese algo de información sobre dónde está exactamente, los horarios, una página web, cómo contactar con ustedes. Sí, el yacimiento está situado a unos 20 kilómetros de Baena, está en la carretera A3125, a unos, ya digo, unos 20 kilómetros, está abierto de martes a domingos por las mañanas y pueden consultar en datos sobre el yacimiento en la web baenacultura.es. Ahí encontrará con más detalle el tema de localización y de un resumen de todo lo que se ha encontrado hasta la fecha. Muy bien, pues recordamos la página web baenacultura.es y van a poder encontrar mucha más información de cómo acudir a esta ubicación y los horarios y demás, incluso ampliar la información que hoy los hemos dado. Hemos estado hablando con José Antonio Morena López, él es, vuelvo a recordar, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba y arqueólogo responsable del yacimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La Magia de la Publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Ágora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Una semana más ya tenemos aquí en los estudios de Capital Radio a Gema García Ruiz Pérez, que nos trae las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Buenas noches, Gema. Muy buenas noches. Muy bien, pues vamos con esos titulares. Llegan al Museo Naval los 11 barcos más emblemáticos de la historia. Arturo Pérez Reverte ejerce de comisario y a la vez de anfitrión de Hombres de la Mar, Barcos de Leyenda, la nueva exposición del Museo Naval de Madrid, a la que, por cierto, quedan ustedes invitadísimos a asistir antes del próximo 15 de julio. Una muestra vibrante, original, didáctica y repleta de anécdotas que sirve como homenaje a los 3.000 años de historia con que cuenta la navegación. No en vano, en ella se dan cita a 11 navíos míticos, unos ficticios y otros muy reales, que dejan patente la eterna lucha entre el hombre y los reinos de Poseidón. Así que ya saben, si quieren conocer mejor el Argos, el Nautilus, la galera Marquesa, el Titanic, la fragata Numancia o el elegante Nau Victoria en la que Elcano y Magallanes dieron por primera vez la vuelta al mundo, no se la pierdan. Francia inaugura una réplica exacta de la cueva de Chauvet. Nuestros vecinos del norte, ya se sabe, son la mar de listos. Y claro, nada más descubrir la cueva Chauvet en 1994, se pusieron manos a la obra para construir una réplica exacta de la que muchos consideran la otra gran cuna del arte rupestre, junto con Atapuerca. Y no es para menos. En sus 8.500 metros cuadrados, Chauvet esconde pinturas con hasta 32.000 años de antigüedad, pertenecientes a los periodos aurignaciense y gravettiense. Así que tampoco es mala idea que de visitar Francia hagan ustedes una parada para ver de cerca esta neocueva, localizada a poco menos de un kilómetro del sitio arqueológico, sito en la pequeña localidad de Ballon-de-Port, al norte de la Costa Azul. Descubren una fosa común que podría contener los restos de Ana Frank. En 2015 se cumplen 70 años de la fecha en la que oficialmente murió el artífice del diario Entre los Diarios. Y claro, eso se nota. Hace nada les contábamos en esta misma sección que un estudio aseguraba que la joven Ana Frank y los suyos pudieron ser asesinados antes de lo que se cree. Y ahora James Christian Wagner, uno de los máximos especialistas en la materia, asegura que los restos de la pequeña podrían hallarse en una fosa común recién descubierta en el campo de concentración donde finalmente perdió la vida. Y aunque aún está por determinar que sea así, lo único seguro es que la autora del libro juvenil más vendido sobre el nazismo seguirá dándonos mucho de qué hablar en los meses venideros. Se filtra el vídeo de un yihadista donde puede verse la voladura de la milenaria ciudad de Asiria de Nimrud y se asegura la inminente destrucción de otras obras patrimonio de la humanidad. Escalofriante. Pocas obras del séptimo arte son capaces de dejarnos tan mal cuerpo como el vídeo difundido esta semana por el Estado Islámico. Una grabación de 7 minutos donde un joven manifiesta su firme intención de seguir destruyendo a su paso ciudades como Nimrud y Harta, antiguas polis del reino de los partos de cuya devastación ya tuvimos conocimiento a principios de marzo. Esta amenaza con mayúsculas va seguida de una serie de imágenes que retratan a otros integrantes de la organización entregados a una suerte de orgía destructora que deja al más pintado con el corazón hecho añicos. Un hecho atroz que, una vez más, evidencia la peor cara del ser humano. Una tumba coreana del siglo VI que alberga los cadáveres de dos supuestos amantes desata la polémica. Los arqueólogos no terminan de alcanzar un acuerdo respecto a la curiosa forma de enterramiento hallada el pasado mes de diciembre en el sur de Corea. Un nicho del siglo VI donde, para sorpresa de todos, ahora sabemos que fueron hallados dentro de un mismo espacio y uno sobre otro, los cadáveres de una mujer de clase acomodada y el del que posiblemente fuera su esclavo. Así pues, dos tesis son posibles, que como algunos sostienen, ambos fuesen amantes en vida y un tercero hubiese decidido enterrarles juntos como una suerte de sorna a esa inconveniente relación, o bien, como también aseguran otros expertos en la materia, que a ambos solo les uniese un trato de sumisión y el esclavo fuese asesinado tras la muerte de su señora y enterrado en un ataúd diferente, que por la acción del tiempo y de la casualidad se hubiese echado a perder. Pensemos que normalmente estos se hacían de madera, y todo hasta tal punto que el cuerpo del varón hubiese caído sobre el de su ama por la mera acción de la gravedad. En fin, todo un misterio, o quizás una historia de amor. Y por último, toma posiciones y con fuerza un nuevo vecino de la milla del arte madrileña. Enfrente del Museo del Prado, a pocos pasos del Reina Sofía, el CaixaForum y el Thyssen, se alzará el Museo de las Artes de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo, un proyecto liderado y financiado por el arquitecto hispano-argentino Emilio Ambaz, que tiene previsto invertir 13 millones de euros y a puntito está ya de obtener la ansiada luz verde del Ayuntamiento de la Capital y de la Comisión de Patrimonio. Así pues, si todo sigue su curso, muy pronto podremos deleitarnos con este bellísimo proyecto, un innovador edificio con forma de cubo y 5 plantas de altura, que contará en 2 de sus paredes con sendas cubiertas repletas de vegetación y que se asentará sobre lo que hoy no es más que un edificio municipal semiabandonado. No sé ustedes, pero yo estoy deseando verlo. Las noticias, como siempre, de la mano de Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo y hasta la semana que viene. Te esperamos la próxima semana aquí nuevamente en Ágora. En un momento, las efemérides históricas. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Nos adentramos en la parte final de Ágora, antes las efemérides históricas. Ya tenemos aquí en el estudio a Irene Aguilar y comenzamos con un día como hoy, 18 de abril, pero de 1955. En Princeton, Estados Unidos, fallece Albert Einstein, uno de los intelectuales más creativos en la historia de la humanidad, cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación revolucionaron la ciencia y la filosofía. Otro día como hoy de 1506, el Papa Julio II coloca la primera piedra de lo que será la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Se dará por finalizada su construcción el 18 de noviembre de 1626. Seguimos con el 19 de abril de 1013 en España, tras larga resistencia a tropas bereberes, al mando de Sulaimán al-Mustain, entran en la hermosa ciudad de Córdoba y la saquean durante varios días. 19 de abril también, pero de 1943. En Basilea, Suiza, el doctor Albert Hofmann, sintetizador en noviembre de 1938 del LSD a partir de una versión sintética de una especie de hongo llamado cornezuelo del centeno, se convierte en el primer ser humano que ingiere a propósito la mencionada droga para estudiar sus alucinógenos efectos. El 20 de abril de 1871 en Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos Civiles que, entre otras cosas, declara suprimida la asociación secreta y xenofóbica del Ku Klux Klan. El día 20 de abril de 1693 fallece en Madrid Claudio Coelho, pintor barroco español que en sus magníficos retratos combinó el ilusionismo con el más estricto realismo. El 21 de abril de 1967, el ejército griego da un golpe de estado. El rey Constantino se dirigirá al pueblo exhortándole sin éxito al derrocamiento de la junta militar. Como consecuencia, se tendrá que exiliar en Roma meses después. Y ese día, pero de 1526, en la India, tiene lugar la batalla de Panipat, donde Ibrahim, sultán de Delhi, cae derrotado por el mongol Babur, descendiente de Genghis Khan. Esta victoria permitirá a Babur adueñarse del norte del país y fundar allí el Imperio Mongol, imperio que extenderá sus límites inaugurando la etapa de sometimiento de la India al Islam. Un 22 de abril del año 1500, el navegante y explorador portugués Pedro Álvares Cabral, que sigue la ruta marítima del viaje de Vasco da Gama a la India, divisa tierras sudamericanas, cerca de donde se encuentra la actual ciudad de Porto Seguro en Brasil y toma posesión de todo el territorio noroeste brasileño en nombre de la Corona de Portugal. Otro 22 de abril de 1912, en Rusia, se publica el diario Pravda, periódico de los comunistas bolcheviques, que más adelante se convertirá en el órgano del Partido Comunista de la URSS. El 23 de abril de 1616 fallece en España el genial escritor Miguel de Cervantes Saavedra, autor, entre otras, de la universal obra Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares y Sigismunda. El día 23 de abril de 1348, en el castillo de Windsor, Inglaterra, el rey Eduardo III crea la nobilísima Orden de la Jarretera, la más antigua de las órdenes de caballería inglesa. Su conocida divisa es «Honisoit qui mal y pense», «Deshonrado sea quien mal piense». Y terminamos con el 24 de abril de 1254, en San Juan de Acre, actual Israel, embarcan derrotados y maltrechos de regreso a su patria los contados supervivientes de la cruzada que 6 años antes puso en marcha Luis IX de Francia. Y el 24 de abril de 1880, en Hongoping, Suecia, nace Gideon Sandbach, inventor que en 1913 patentará la cremallera moderna, que mejorará a la de 1893 de Whitcomb Hudson. El uso de la cremallera se hará corriente durante la Primera Guerra Mundial. Y casi terminando ya ahora, es el momento, Irene, ya de empezar a disfrutar el fin de semana, ¿no? A ver. Nosotros reducido, porque empezamos a disfrutarlo el sábado por la noche. Claro. Pero bueno, nunca es tarde. Enseguida la despedida, ¿quién ahora? Seguro que piensas que tu pyme es especial. Ahora, por solo 100 euros lo pueden saber muchos más. Capital Radio lanza Mi Pyme es Especial, un espacio para que las medianas y pequeñas empresas den a conocer sus servicios y claves que las hacen diferentes. Llámanos al 91-283-3334, 91-283-3334 o manda un mail a mipymeespecial@capitalradio.es para tener toda la información, también en nuestra página web capitalradio.es. Ya saben qué significa cuando escuchan esta música, que nos tenemos que despedir y una semana más lo hacemos con la satisfacción de haberles mostrado e ilustrado con algo más de nuestra historia. Nuevamente agradecerles su confianza y sus muestras de afecto. Somos una familia de locos por la historia en constante crecimiento y este hecho nos llena de gratitud. Con total sinceridad, gracias por todo su apoyo de parte de todo el equipo. Equipo que, por cierto, estará nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y, cómo no, en la sintonía de Capital Radio. Y si quieren escuchar los programas en otro momento, pueden hacerlo bien la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche, que es cuando se repite el último programa, o a través de nuestro podcast. Tienen toda la información en nuestra web, en agorahistoria.com. Y también a través de Radio Sapiens, que emite ahora los domingos. Se trata de una radio online dedicada a la divulgación científica, que tiene también otros muchos programas muy interesantes. Tienen toda la información en radiosapiens.es. Nuestros correos electrónicos, agora@capitalradio.es, y nuestro otro correo es contacto@agorahistoria.com. Y hoy nos marchamos con una frase de Frank Zappa, músico estadounidense. Dice así: la mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos: www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es.